Actualízate con nosotros. Síguenos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. RadioTudela.com, la radio de aquí. Continuamos en esta mañana de Tudela cuando pasan 8 minutos de la 1 de la tarde del miércoles 22 de junio. Entramos ya en la segunda hora de este magazine que podrán volver a escuchar esta tarde de 7 a 8 en la sintonía de Radio Tudela en el 96.0 de la frecuencia modulada. Las incidencias de la policía local. Hemos repasado las noticias de la Ribera y de Navarra, el pronóstico del tiempo y el deporte. También hemos charlado esta mañana con Jesús Miranda de la empresa Tudelas, líder en instalaciones de gas, calefacción, calderas, aire acondicionado, climatización y fontanería en Tudela, con la garantía de los mejores profesionales. También hemos estado charlando con David da Silva del grupo Timbacara, que mañana presenta su último disco en la línea del tiempo. Esta presentación será a las 10:30 de la noche, recordamos, en la peña de Terry de Tudela. Y en esta segunda hora del programa que ahora comenzamos y que podrán volver a escuchar, recuerdo, de 7 a 8 en redifusión, enseguida daremos paso a la tertulia ciudadana. Hoy tenemos al alcalde de Arreba, Fernando Mendoza, del Partido Socialista de Navarra, y a la Cortés Conchi, al Consejo de Unión del Pueblo Navarro, que debatirá junto a nuestros tertulianos. Antes de escuchar la música, nos preparamos para esta tertulia con Shakira y Maná Mierda. Estás escuchando Radio Tudela 96.0 FM o RadioTudela.com. Continuamos en la mañana de Tudela cuando son la 1:15 de la tarde, 27 grados actualmente en la capital ribera. Es tiempo ya de presentar a los invitados que hoy tenemos para la tertulia ciudadana. Ahí está en nuestro estudio Fernando Mendoza, alcalde de Arreba. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, también tenemos a Conchi, a Consejo, alcaldesa de Cortes. Hola, buenos días. Y nos acompañan a nuestro compañero Paul Carcavilla y nuestro tertuliano habitual Ángel Guillén. Buenos días a los dos. Buenos días. Bueno, buenos días, que hace menos calor. Están bajando las temperaturas, el calor no se va a probar durante esta semana. Que llueva. Eso es. Bueno, antes de empezar, recuerdo a todos los oyentes que nos están escuchando que pueden interactuar con nosotros a través de Facebook, en nuestras cuentas de Twitter, a la Radio Tudela, por WhatsApp en el teléfono 665-947-312. Lo repito, 665-947-312. Nuestros tertulianos y los alcaldes de Arguedas y de Cortes estarán seguro encantados de contestar sus preguntas, que además esta semana tiene un premio, porque de entre todos los mensajes que recibamos vamos a sortear dos entradas infantiles a Senda Viva. Así que ya lo saben, es muy fácil, solo tienen que mandar sus preguntas o comentarios. Y a la espera de ellas empezamos ya con esta tertulia. Comenzamos con la situación de los pueblos, de los alcaldes que están hoy con nosotros. Y si os parece, empezamos por el pueblo en el que estáis sentado. Conchi, ¿cómo está la situación en Cortes? ¿Qué valoración haces de este primer mes como alcaldesa? Bueno, pues la valoración es muy positiva. Yo pensaba que iba a ser más complicado y la verdad es que estoy trabajando muy a gusto. Estoy haciendo muchas cosas, vienen muchos vecinos a hablar conmigo, unos para presentarme quejas, problemas, otros para darme la enhorabuena, otros para darme si les he solucionado. La verdad es que la gente es muy agradecida y viene a dar las gracias y a decir, oye, pues muy bien, me ha gustado lo que has hecho. La verdad es que estoy muy contenta. Cortes tiene los problemas pues que tienen todos los pueblos, que todo el mundo los vemos. El principal y que más nos preocupa a nosotros, por ejemplo, es el paro. Uh-huh. Intentaremos solucionarlo en la medida de lo posible, pero ahora la cosa ya vemos que está un poco complicada y a ver cómo se define al final Navarra. Pero seguiremos intentando que alguna empresa venga para Cortes y promocionar el turismo en Cortes, promocionar el comercio y eso, intentar sacarlo adelante. Y en el tema del aspecto del pueblo, pues lo primero que he hecho cuando he llegado ha sido quitar toda, darle una lavada de cara al pueblo, porque había muchas pintadas, había mucha publicidad de campaña electoral, y eso ha sido por una pequeña limpieza. Hemos arreglado un parque municipal que había, un pequeño parque ha quedado también bien chulo, y luego estamos también parcheando todas las calles y vamos haciendo poco a poco. Bueno, llevamos un mes y dos días y vamos haciendo. Fernando, en Arguedas, ¿cómo has encontrado las cosas? Pues hombre, la experiencia dicen que es un grado. En mi caso, ya es mi segunda legislatura en el Ayuntamiento de Arguedas. El cambio en Arguedas se produjo después de 16 años de gobierno de UPN hace 4 años. Y hombre, han sido 4 años económicamente difíciles. Esta tarde aprobamos el presupuesto municipal para este año. Y es el presupuesto municipal más bajo desde que vamos a decirle consultado en los últimos 4 años y los 4 años anteriores. Y con eso, ese es el tema. O sea, vamos a decir que en los ayuntamientos nos ha tocado hacer pues un poco economía familiar y le hemos hecho. O sea, frente a otras instituciones que les ha costado más reducir sus gastos, en los ayuntamientos, yo creo que ha sido en todos, pues sí que hemos conseguido pagar deudas que venían de antes e intentar pues mantener primero la vida ordinaria, el día a día, que cada vez es más exigente, que los vecinos cada vez pedimos más, exigimos más de... En general, incluso se ha bajado, ah, pues y se ha tratado de bajar. Es que en Tuvila, como nos lo subieron a saco. Pues. Y luego, en Arguedas por lo menos, hemos tratado de mantener una línea de inversión importante. Pero este año, pues hombre, Gobierno de Navarra no nos ha dado subvenciones, ha habido muy pocas subvenciones, por parte igual de las subvenciones de otro tipo, pues Consorcio Eder ha sido final de ciclo y también pues se han ido acabando y ahí vienen un poco los presupuestos, que pues tengo por ahí los números, pero bueno, este año es el más menguado, el más flaquico de todos los que nos ha tocado y ahí estamos, pues peleando como dice Conchi en el día a día. Los vecinos nos exigen, pero los vecinos también apoyan y agradecen. Es dura la vida municipal, pero es también muy agradecida. Esta es la situación de Cortes y de Arguedas. Conchi dice que bueno, no es tan difícil como ya se esperaba, y para Fernando en esta segunda legislatura, bueno, los problemas con ese presupuesto. Tiempo para que nuestros tertulianos, lancen sus preguntas a la alcaldesa de Cortes y al alcalde de Arguedas. Empezamos, si os parece, con Paul. Pues lo primero, gracias a los dos por venir a esta tertulia desde Cortes y desde Arguedas, y dentro de ese objetivo de Rivera que venimos realizando todos los miércoles, yo creo que es un poco algo que no es fácil, ¿no? Porque cada pueblo, cada localidad tiene sus cosas y es muy difícil que a los pueblos nos quiten lo que nos pertenece, lo que tenemos que tiene que tener, ¿no? Antes hablando tanto con Concha Osejo, alcaldesa de Cortes, como con Fernando Mendoza, alcalde de Arguedas, hablamos que todos los pueblos quieren tener sus polideportivos, sus casas de cultura, y que el tema de las comunicaciones pues es algo que cuesta mucho, ¿no? Ir al pueblo de al lado o a tu, igual Tudela cuesta menos por ser la capital, ¿no? Pero ir al pueblo al lado, a la piscina o a la Casa de Cultura cuesta mucho. ¿Qué opinión tenéis acerca de esta cuestión? ¿Es posible acercar la comunicación en ese objetivo de la Ribera? Que yo particularmente creo que la comunicación es uno de los puntos más difíciles, porque para ir de Cortes a Cadreita, pues igual te pegas 2 horas. Contesta Conchi. Y luego pues también es más fácil hacer una vía de comunicación con Buñol, por ejemplo, Cortes, que con Arguedas, porque está muchísimo más lejos. Pero es que ni siquiera existe entre Buñol y Cortes. Entonces lo que tenemos que hacer es potenciar eso. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que a lo mejor no viene demasiado a cuento. Imaginemos que hacen un campeonato de spinning en Buñol. Pues lo lógico y lo ideal sería que hubiera una compenetración entre los dos pueblos, y con Rivaforada y con Fustiñana, y hacerlo todo juntos y que participaran todos los pueblos. Pero eso es una mentalidad que tenemos que ir poco a poco creando desde los ayuntamientos. No podemos estar unos por un sitio y otros por otro sin que haya una comunicación real y que sin que todo el mundo participe y conciencia a nuestros vecinos de que está muy bien ir al pueblo de al lado y estar allí con ellos y que después vengan ellos. El otro día fui a Navarrete, un supermercado nuevo en Cortes, y fui a comprar y su lugar ha abierto un señor de Mayén. Vino a felicitarme, a ver, enhorabuena, a presentarse, y me dijo, es que vivimos a 3 kilómetros y parece que estamos en otro país. Digo, pues yo desde mi punto de vista y desde mi posición como alcaldesa de Cortes te puedo decir que no tengo ningún problema en hacer todo lo que haga falta con los vecinos de Mayén, y es otra provincia, pero es que estamos a 3 kilómetros, y parece como que no hay una distancia, no, vas a ir a Mayén. Pues qué pasa porque vayas a Mayén a la piscina o que los de Mayén vengan aquí. Es que pues lo mismo todavía no deberíamos de hacer con la zona más próxima de la Ribera o también más lejana incluso. Si hacen un concierto en Arguedas que a nosotros nos interesa, que nos gusta, qué problema hay porque vayamos a Arguedas. Pero es una mentalidad que tenemos que ir promocionando desde los propios ayuntamientos, incluso con los que van al colegio o de una excursión, vamos a Arguedas. Sí. O los de Arguedas, vamos a Cortes. Bueno, a ese nivel, si me permitís, yo como hace unos años tuve una empresa de iniciativa privada, es decir, con dineros propios a nivel cultural, me conozco, sí, un poco en el asunto, se encontrabas con que el Ayuntamiento de Tudela solamente tenía una agenda cultural para ellos mismos. Es decir, no para ningún otro pueblo y, por supuesto, ya para una iniciativa, para un inversionista privado, ya eso se va a funcionar. También el consorcio EDER me decía que intentaba tener una agenda cultural para toda la región, pero a nivel de web nada más, ¿no? En el esto, pero que los ayuntamientos no les enviaban la información porque ellos mismos tenían que introducir esos datos. De todas maneras, tener una agenda en una web que no la lee nadie, en el eso. El diario Noticias, el diario Navarro, tampoco tenía nada de eso, hasta que posteriormente el diario de Navarra, no sé si por las insistencias por mi parte y por algún otros personas, pues ya sacó el famoso fin de el famosa agenda en que sacaban el eso, en el que hubo que hacer olas y todas esas cosas, ¿no? Seguimos igualmente las oficinas de turismo, la que estuvo a punto de cerrar en cuanto vinieron las primeras pesetas para eliminar, fue eliminar la oficina de turismo, que es uno de los puntos económicos más pujantes que tiene en toda la Ribera y por supuesto en Tudela, ¿no? Criterio en el eso. Entonces, es que el asunto llega hasta ese absurdo, es decir, una puñetera agenda que vale dos pesetas para que esté puesta ahí, luego en que los medios de comunicación en eso pues participen y fomenten y estén en eso, y luego pues por supuesto que los señores forales no se nos pongan a la entrada y la salida, porque entonces no te puedes mover de la peña. Responde a Fernando, al que todavía no hemos escuchado. Eso es de la comunicación, pero también por cerrar un poco. Eso es, con la primera ronda. La verdad que es el gran reto que tenemos, o uno de los grandes retos que tenemos en la comarca. Estamos hablando de cultura. A ver, ahí el liderazgo de Tudela es importantísimo. O sea, yo no he asistido y yo creo que en lo cultural, en lo deportivo igual también, y en otros muchos aspectos, pero como ha ido, pero en eso en concreto, claro que los de los pueblos aspiramos a tener nuestra vida cultural. Hay veces que hombre, como en las fiestas, sí que hay movimiento, puede haber igual programaciones que gusten más, pero yo creo que las programaciones que hacemos en los pueblos tienen un enfoque más local, pero es que quien no puede renunciar a su liderazgo, a su cabecera de comarca, es Tudela, que casi ni nos llegue la programación a los pueblos, porque claro, los de los pueblos sí que Tudela está muy bien situada, y no, como no puede ser de otra manera, las primeras comunicaciones son de los pueblos con Tudela. De los pueblos con Tudela. Ahí vamos a ser también esperanzados, que bueno, vamos a pensar que se abre un tiempo distinto y que en eso es algo que el ayuntamiento tiene que afrontar, como en otras muchas cosas, como en sanidad, como en otra serie de servicios que se tienen que dar a nivel local en una escala y a nivel comarcal en otras escalas. La comunicación, a ver, hay un número suficiente de personas. Todos los ayuntamientos ahora estamos pagando un servicio, el único servicio, vamos a decir, de transporte es de los pueblos con Tudela, y luego de los pueblos, si te pillan en la ruta, pues bueno, y es para ir al hospital. O sea, los pueblos estamos pagando ahora el trayecto, unos trayectos especiales al hospital, pues porque es el público en principio que más utiliza ese transporte público. Más allá, vamos a decir, el voy y vengo ha sido el gran invento. Los que tenemos hijos de 18 años en adelante, estupendo. Promovió o intentaba promover algo que es y en Arguedas lo acabamos de hacer con Valtierra. No podíamos ir en bici o andando a Valtierra, a cuatro kilómetros casi de centro a centro. Bien, con Eder hemos conseguido este año una vía ciclable y peatonal para que la gente, y ha sido un verdadero éxito. O sea, todos queremos hacer ejercicio y lo utilizamos no solo para ir y venir, sino también pues para pasear simplemente. Yo creo que tiene que haber un poco una cabeza pensante a nivel comarcal. Ese es un poco el reto. Hasta ahora todos lo decimos y ya veremos un poco qué somos capaces de hacer. Hasta ahora no es que todos lo decimos. Hasta ahora lo que ha ocurrido, lo que sí se ha hecho es justamente todo lo contrario. Es decir, pero con alevosía. Es decir, con conocimiento de causa. Es decir, no se ha tomado ninguna medida de tener ningún tipo de efecto conjunto a nivel comarcal, a nivel de merindad, pero porque no se ha querido. Es decir, porque esto no lo hemos descubierto ni hablamos ayer, que todos tenemos aquí añicos y sabemos desde cuando hablamos de cuando Paul no había nacido. Es decir, y posiblemente cuando yo no había nacido también, pues también hablarían de algo parecido en el eso. Lógicamente, lógicamente es que tiene que ponerse todos estos medios, ver todas estas necesidades, y lo que pasa es que los ayuntamientos tienen unas posibilidades económicas muy limitadas. Por las leyes de financiación son las que son, independientemente de la situación económica en la que estamos y en la que estaremos en esto. Pero entonces, lógicamente, igual que Pamplona tiene unas cuestiones como capitalidad y como eso, tiene una serie de aportaciones del conjunto de Navarra, es decir, de la caja del gobierno de Navarra, la Diputación, pues lógicamente para estructurar y para vertebrar también la ribera entre sí, pues hace falta recursos del conjunto de Navarra o de los o por lo menos de los impuestos que pagamos los riberos y que se quedan en Pamplona, que no se los gasten allí. Y bueno, en eso es claro, pero vamos, es que hay detalles en los que como hemos hablado de la agenda, como tú has dicho, que es que para conseguir una vía en bici, vamos, es que podíamos estar sin parar, ¿no? Sin parar de hablar, ¿no? Hablemos ya del hospital, del teatro Gaztambide, que es el único teatro en el Estado, que es un teatro municipal, ¿no? Todas las actividades, todo lo que se hace en Tudela, que intenta tener una vía, que tiene por sí, simplemente por lo que es Tudela, un peso comarcal, un peso del sur de Navarra, para todo el sur de Navarra, en el Estado, resulta que es municipal, y cualquier cosa que se hace en Pamplona, es de Navarra. Es como ahora ocurre con el famoso TAP, ¿no? El tren. Pero vamos, ahora de eso hablaremos luego. ¿Qué opináis? Antes de continuar con esta intervención de Ángel, vamos a escuchar unos minutos de publicidad y a la vuelta seguimos con el tema de cómo puede vertebrarse la ribera entre todas las localidades de la comarca. Estás escuchando Radio Tudela 96.0 FM o radiotudela.com. Continuamos en la mañana de Tudela cuando son las 1 y 33 minutos de la tarde y tenemos 28 grados en la capital ribera. Seguimos en esta tertulia ciudadana en la que tenemos a Fernando Mendoza, alcalde de Arguedas, y a Conchi Ausejo, alcaldesa de Cortes. Nos quedamos con el comentario de Ángel Guillén, que bueno, decía que comentaba la necesidad de que los pueblos de la Ribera se vertebren y quizás dar más importancia a Tudela como centro de la comarca, a diferencia de lo que ocurre con Pamplona, a la que siempre se le da más importancia. Responde Conchi Ausejo, alcaldesa de Cortes, a este comentario. Pues yo creo que es correcto que nos deberíamos de juntar todos los pueblos de la Ribera, impulsar todos en la misma dirección, olvidarnos de los temas políticos, los vecinos también concienciarnos de que empujamos todos en la misma dirección si queremos conseguir que la Ribera tenga la consistencia que se merece, porque además somos un montón de habitantes y tenemos un peso específico muy importante. Pero tiene que ser la sociedad la que vaya por delante empujando, Y tenemos que los políticos apoyar lo que realmente, olvidarnos de la política y apoyar lo que realmente es beneficioso para todos. Pero vuelvo a repetir, la sociedad tiene que ser la que vaya empujando y diciendo lo que, porque hay veces que preparas cosas que después tampoco responden. Lo que ha comentado antes del autobús, poníamos un autobús cada hora y no montaba nadie y estás pagando ese servicio. O sea, tiene que ser la propia sociedad la que marque lo que quiere y lo que se ponga en funcionamiento, que sea utilizado, que esos recursos sean vinculantes y que sirvan para algo, no simplemente para decir, mira, hemos puesto un autobús cada hora pero no se monta nadie, entonces eso es tirar el dinero. O sea, eso es cuestión de que todos vayamos en la misma dirección. ¿Que la capital tiene que ser, en este caso, Tudela? Evidentemente, porque es donde es el centro neurálgico, donde todos vamos para todo, para hacer compras, para salir de fiesta, para ir al médico. Es que es algo que tenemos que apoyar entre todos, pero también tiene que salir esa misma ramificación hacia todos los pueblos y que revierta también en los pueblos. Fernando. Hombre, yo creo que todos tenemos claro que ya no podemos esperar más. O sea, que esto que se lleva diciendo tanto tiempo, que como comentamos, bien Ángel, en el tan difícil, que parece que en la Ribera unirse para algo cuesta hasta para heredar casi, pues que ya ha llegado el momento, que no se puede esperar más y veremos de qué somos capaces en esta legislatura, en estos próximos 4 años. Para vertebrar la Ribera yo creo que es fundamental, entre otras muchas instituciones que todos podemos aportar lo nuestro, está el tema de la mancomunidad de la Ribera. El elemento vertebrador, y yo creo en eso hay un cierto acuerdo, es la mancomunidad de la Ribera. Tenemos 1000 mancomunidades y en el caso de Tudela incluso luego alguna área específica. Hay cosas que no se pueden hacer pueblo a pueblo, la cultura. Bien, los residuos ya están ahí. ¿Alguien entendería, con todas las dificultades, que cada uno ahora gestionáramos nuestros residuos? Pero Pamplona lleva ya 20, 25, 30 años con su mancomunidad. Nosotros ya ha llegado el momento que, además de una mancomunidad de residuos que está funcionando aceptablemente, económicamente bastante bien, en otras cosas yo creo que habría que mejorar todo lo mejorable, incluido, yo empezaría por ahí, que si empezamos a delegar determinadas funciones también fuera más democrática, más representativa, porque claro, las mayorías al final aquí son aplastantes, pero la mancomunidad tiene que estructurarse como un elemento representativo y donde se organice y donde se vertebre, donde, vamos a decir, podamos expresarnos todos los pueblos, los grandes y los pequeños. Y hay una segunda institución con mucha importancia que es EDER. EDER, vamos a decir, recibe los fondos líder, los fondos de para desarrollo local, del plan de desarrollo local, con importancia también en empleo, con importancia en bastantes cosas, y yo creo que es una buena plataforma, pero vamos a decir, todos tendríamos que colaborar, tendrá que funcionar lo mejor que se pueda y luego tendrá que coordinarse con todos los demás. Hace un año estuvimos, yo creo, cerca de dar este paso con el plan y con el mapa local, con el famoso mapa local. A nivel político estuvimos muy cerca de que la Mancomunidad de la Ribera oficialmente pudiera ser ese elemento vertebrador. Por las circunstancias políticas del momento, de marzo del 2014, vamos a decir, un acuerdo que para mí estaba hecho y que algunos que igual no lo decían tan específicamente, yo creo que lo apoyaban, y que en el caso de la Ribera el principal problema o la principal iniciativa era esa, la Mancomunidad, pues estuvo muy cerca de poderse poner en marcha. Bueno, vamos a ver, en estos 4 años, si ese paso lo damos y luego lo damos bien. Y luego la eterna pelea o la interna, el Pamplona versus Tudela o la Ribera, y la Ribera en contra de Pamplona. O sea, yo creo que todos nos consideramos navarros de mil maneras, con todas las diversidades del mundo, pero Navarra, si es Navarra, es por justamente esa tensión, la tensión de Pamplona, capital, y con mucha, mucha población. Pero es que aquí tenemos que recordar que si nos unimos somos casi 100.000 personas, o sea que no llegamos a la mitad, ni mucho menos, sin complejos, sin falsos victimismos, que te puede venir muy bien estar ahí siempre de víctima. Y sin tampoco vamos a decir, oye, pues es que Pamplona al final es la capital, ahí tienen muchas instituciones, y luego, claro, es que casi el otro 75% está allí, entonces tiene un peso económico, político, bien, pues el 50%, sí, ese es un poco las cuentas, entonces, el 50% en Pamplona, más uno, parece, porque la decisión última parece que siempre se toma ahí, el 25% aquí y el 25% en el resto. Y el 25 en el resto. La cuestión, yo creo que es que solo tenemos que ver que es que 2.400 habitantes nuestros o 30.000 de Pamplona, pues no es un peso suficiente y que hay que ir con una cierta unidad. Antes de otra pregunta, Ángel, que la tiene ya preparada y la quería lanzar, un comentario, ¿no? Me gusta lo que estoy escuchando, tanto de Concha Osejo, alcaldesa de Cortes, como Fernando Mendoza, alcalde de Arguedas, que yo creo que al final no hay que querer ser como. Yo creo que al final la Ribera es como es, y es como es, como puede ir a mucho más. O sea, no nos podemos comparar a Pamplona, porque al final es que somos completamente diferentes. En la Ribera al final tenemos gente de Soria, tenemos gente de La Rioja, tenemos gente de Aragón. Aunque somos todos navarros, pero somos diferentes. Nuestro carácter es diferente. Y es lo que enriquece, como bien ha dicho Fernando, a esta población. Y, en fin, pues no es una pregunta, es un comentario. Ángel, te toca. Eso es, Ángel. Es que sorianos en Pamplona también hay, y vascos en Tudela y en Cortes también hay alguno. En el esto habrá más, habrá menos, así que eso es en ese nivel, te quiero decir, pero sí que somos diferentes, tenemos una historia, es decir, la Ribera fue conquistada por el reino de Pamplona en el año 1100. Pero bueno, en esto que somos. Yo que quería preguntar al alcalde de Arguedas, os oigo hablar mucho de todo el Partido Socialista, que el eje, que el organismo, la institución por el que buscar esta nueva dinámica de formar grupo, de formar equipo, de colaboración y de coordinación entre todas las riberas se realice a través de la mancomunidad de basuras. Es el planteamiento que esa mancomunidad, además de las basuras, se dirija hacia otras áreas, que sea cultural, sea deportiva, sea de proyección económica, sea esas cuestiones, dado que el consorcio EDER, el consorcio EDER del año 96, cuando se desmontó y se ha quedado en lo que es de estos años un mero gestor de las pesetas que cogía que bien podía coger de Europa, y se le quitó todos sus proyectos y sus planes, se dejó vacío. Ahí no sé cómo un poco lo estáis planteando, estoy un poco ahí perdido, pero para concretarlo, sí, ¿no? Porque la mancomunidad es una mancomunidad de basuras, sí, que se puedan comunar, bueno, pues bien, otros servicios. Pero bueno, creo que necesita la Ribera es que haya una institución y que estéis ahí, los representantes políticos elegidos, estéis todos juntos allí, podéis tomar decisiones para tener una voz única del conjunto de la comarca y de la merindad. Escuchamos a Fernando. Sí, a ver, en el mapa local, en la nueva, vamos a decir, línea de organización de los ayuntamientos y de la administración local en Navarra, que se estuvo y que estaba, por lo menos lo que me llegaba a mí, prácticamente o muy cerca de un pacto entre UPN y PSN hasta, bien, marzo del 2014. En otras zonas, bien, había otros aspectos, pero yo creo que en la Ribera el aspecto fundamental, el aspecto central, era el cómo ganar en eficacia en los servicios de una manera más económica, que es el otro reto, y que haya una cierta y que haya una representatividad, porque los ayuntamientos también, claro, no pierdes competencias, porque luego el vecino te viene a preguntarte a ti. Las quejas van ahí. La propuesta que hubo en aquel momento para toda Navarra, pero que en la Ribera tenía una carga de profundidad, era que tenemos muchas mancomunidades de deporte, mancomunidades de servicios sociales, tú estás en cuatro distintas a la vez, que es que hubiera, ya no es mancomunidad de residuos, por lo menos en el título se ha cambiado, ahora es mancomunidad de la Ribera. En el frontispicio del edificio es mancomunidad de la Ribera, que esa mancomunidad pudiera servir para ir recogiendo primero los servicios que ya están mancomunados en otra y poder generar o poder acoger otro tipo de servicios mancomunados. Y a la vez, que sirviera, yo creo, de elemento un poquito, y eso igual ya es cosecha más de algunos, de liderazgo o de unión en otros aspectos dentro de la Ribera. Eder tiene, claro que tiene su espacio, pero claro, tiene un espacio específico, tiene un espacio de desarrollo, de buscar el desarrollo. En este otro lugar lo que vamos buscando es que hay una serie de servicios que hay que dar, una serie de servicios públicos que hay que dar, que se están dando en muchos casos individualmente por cada uno de los pueblos, que se están dando mancomunadamente, pero con un montón grande de mancomunidades, y que organizativamente podría estar mejor que se agruparan en una única mancomunidad, mejorando luego la parte de representatividad democrática, eso por supuesto. Conchi, te escuchamos a ti si quieres responder también a la pregunta de Ángel. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir ahora el alcalde de Arguedas. Y pienso que si estamos mancomunados, todas estas mancomunidades que andan por ahí sueltas, porque encima, aparte de ser mancomunidades, estamos por pueblos, por zonas. La mancomunidad sur, la mancomunidad norte, o sea, somos un montón de mancomunidades. Siempre es mucho más fácil gestionar todo desde un punto. Siempre resulta también más económico si tienes que gestionar 22, que si gestionas 6, puedes tener negociaciones diferentes. Y pienso que hay que dejar un poco al margen la política. Eso lo tengo clarísimo. Llevo 4 días, pero veo que tengo muy claro que hay que dejar la política y que mirar qué es bueno para la Ribera. Esto, todos ahí, ya está. Yo lo veo así de fácil. No sé si se puede hacer o no, pero así de fácil lo veo. Entro sin mirar, pero al final, ¿qué peso tiene el partido a nivel de Navarra a la hora de tomar una decisión? No, tanto ya que estamos con los partidos hasta ahora, los que han gobernado Navarra, Partido Socialista Navarro y Unión del Pueblo Navarro, ¿qué poder de decisión os pueden decir a vosotros, no? Pues a mí hasta hoy puedo decir que no me ha dicho nadie nada. Yo he hecho lo que yo he creído conveniente para mi pueblo. Mañana no te lo puedo decir. Pero hasta hoy nadie nunca me ha dicho, oye, Conchi, si te dicen nada. He hecho lo que yo he creído conveniente y he actuado en conciencia. Bien o mal, me habré equivocado o no, pero he actuado en conciencia. Y también te digo que si a lo mejor me dicen eso, les digo, oye, pues adiós, me voy a mi casa. Fernando. Yo creo que la postura de mantenido es una postura oficial del Partido Socialista, en este caso. Hombre, los partidos muchas veces también estamos a 90 kilómetros, ¿eh? O sea que los temas de la Ribera o no los solucionamos la gente de la Ribera, o en muchos casos no vamos a venir a que nos lo solucione los del partido, ¿eh? Bueno, pero hay una cuestión que es objetiva, es decir, todo el desarrollo de la Ribera, como el eso y tal, no puede venir más que desde donde tenemos la caja común, ¿eh? Que aparte de estar en Europa o estar en Madrid, está muy importantemente en Pamplona. Y ese es el tema base, es decir, la mancomunidad de la cuenca de Pamplona a nivel de autobuses está subvencionada y la de aquí no. Sí, pero por eso mismo, justo yo lo que estoy pidiendo es lo que nosotros podamos hacer. Unámonos. A ver, si vamos con posiciones, si vamos con sueltos, si vamos sueltos, la primera, y es lo que puede estar en nuestras manos, es la unión. De esa unión, y luego ya le pondremos todos los apellidos, todos los adjetivos que hagan falta, sí que puede, y con una, vamos a decir, una idea común, sí que podremos ir a negociar, a parlamentar, a discutir, a plantear ideas a Gobierno de Navarra. Hombre, por supuesto, la gente de la comarca de Pamplona, si se está planteando la instalación de una industria importante, ¿qué van a decir? Pues que lo quieren para ellos. Que la quieren para ello. Si hay una cierta, vamos a decir, planteamiento común, además de todo el peso que puede tener la tradición, el gobierno de Navarra, todo lo demás, y desde aquí no hay un planteamiento, no hay un plan, no hay un proyecto en común, pues entonces lo tienen todavía más fácil para que esa industria de calidad, innovadora y demás se quede en Pamplona y igual las industrias... O se vaya a Soria. O se vaya a otros lados, bien, pero yo por plantearlo de esa manera, yo... El planteamiento que hago es que, bueno, es muy fácil siempre decir lo que no nos hace Pamplona, que puede ser hasta verdad, y lo que yo estoy planteando es que primero vamos a hacer nuestros deberes en la línea de la unidad y que un instrumento, una institución adecuada podría ser la Mancomunidad, coordinada con EDER, además de muchas otras cosas, pues para hacer ese planteamiento común. Hasta en eso, que parece que intelectualmente todos estamos de acuerdo, no hemos sido capaces de hacerlo. Ha habido iniciativas, el autobús de la vida, no lo está pagando el Ayuntamiento de Tudela, lo está pagando la Mancomunidad de la comarca. Es un ejemplo para mí muy corto, muy corto, y casi fue una reacción a una situación puntual, concreta, pero nos puede marcar un poco por dónde puede ir el camino. Sin olvidar, y no está aquí el alcalde de Tudela, que a ver, el peso de Tudela por todo, por capitalidad, es importante. Nos preguntan nuestros oyentes en Twitter que os están escuchando, desde vuestros ayuntamientos, ¿qué acciones concretas podríais proponer vosotros para lograr ese objetivo común? Conchi. ¿Acciones para mancomunar todos? Sí, ¿qué podríais proponer desde cada ayuntamiento? Pues es simplemente solicitarlo y ir a la Mancomunidad de la Ribera y decir, bueno, queremos todos los pueblos mancomunar, por ejemplo, una grúa. Tengo un problema que hay en mi pueblo, que llevo un mes, que hay vados, pero no hay grúa. Entonces, ¿para qué quieren los vados? Pues una grúa para que sea para todos los pueblos, porque Cortes no se puede permitir el lujo de pagar una grúa. Otro servicio, por ejemplo, la limpieza de las calles. Cortes lo está pagando de su bolsillo. Pues yo me imagino que saldrá mucho más barato buscar para 22 que para un pueblo. Las piscinas, lo mismo, pues que con el bono puede ir a Ballín, a Buñol, puede ir a Fustiñana, y lo de Fustiñana pueden venir a Cortes, encima de que haces comarca, te beneficias, porque encima también hay muchas parejas que son de distinto pueblo, tienen que sacarse dos bonos o pagar dos entradas, o sea, son cosas muy sencillas de la vida de cada día, pero que puede sacar un rendimiento económico y social. Esto que estás hablando, por ejemplo, de los clubes ribeos, de hecho el Cortes, siendo socio del Cortes, también puedes entrar al campo de Riaforada y el Riaforada, y en Arguedas creo que también se está dando, o sea, que son cosas que se están dando. Solo que cuando ya te lo planteas como un organigrama, como algo más grande, pues pueden surgir problemas y luego el movimiento es de abajo arriba, como dices, pero tiene que llegar un momento que hay que organizar, porque luego salen los roces, los problemas. Pero en la pregunta que decía el tema concreto, por lo que tú dices, Conchi, que te gustaría ir a la Mancomunidad y decir, oye, necesitaríamos esta y esta acción, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Vamos a empezar por lo básico, lo que utilizas cada día. Y vamos a empezar por ahí, que después llegarán temas más importantes y más complicados. Bueno, cuando llegue el momento ya se hará, pero hay que empezar por algo. Fernando, ¿tú qué acciones propondrías desde Arguedas? Yo ahí es eso. A ver, yo lo primero, todo lo que puedo mancomunar, lo mancomuno. Y hay veces que luego me arrepiento porque pierdes, vamos a decir, muchas veces capacidad de gestión. Si además contratáis a las empresas riberas, en vez de que a cualquiera que viene de fuera con una corbática y un maletín se lo ha llevado siempre todo tradicionalmente, aún sería mejor. Pues por eso, hasta sea, en eso se pierde un poco el control. O sea, cuando tú mancomunas, de pronto te das cuenta que no tienes capacidad de decisión sobre determinadas cosas. ¿Ahí hay miedos en ese sentido? Puede haberlos, claro. Hombre, y luego cada uno hace sus cuentas. Vamos a decir, yo ahora estoy haciendo el tratamiento de residuos por tanto dinero, si me meto en tal sitio, ¿me va a costar más o me va a costar menos? Eso es lícito, eso es normal. Claro, entonces, a ver, hay cosas más fáciles y hay cosas... La calidad del servicio también. Hombre, la calidad del servicio, pero claro, como alcaldes, lo que tú quieres es tener un teléfono y decir, oye, me ha llamado un vecino y me ha dicho que está sucia tal calle. Pues, hombre, pues si es tu brigada, pues te puedes enfadar un poco más o puedes poner un poco más de voz de alcalde. Yo mancar las cosas, yo nunca lo he entendido que todo haya que dárselo a una sola empresa. No, sí, a por ver, ejemplo, eso es... las basuras de la Ribera tendría que cogerlas una sola empresa. Eso es un invento que se han inventado algunos para quedarse con todo. Bueno, igualmente eso es... que la explotación de las piscinas públicas o les y tal, pero no tenía por qué llevar, si se pusiera una empresa, pero no tendría por qué ser de una sola empresa, o cualquier pues, brigada de obras o lo que sea, si se mancomunara, tampoco porque tendría que ser solamente de una empresa. Pues pasamos a la ronda final de reflexiones. Hombre, y luego yo creo que sí que también hay un acto de voluntad. O sea, lo que estamos haciendo ahora es decirlo. O sea, yo creo que las tertulias que estáis haciendo pueden ser recurrentes y no seremos los primeros. Y espero que sí que fuéramos los últimos, por lo menos con unos resultados más concretos. Pero claro, hay que hablar sobre este tema y mostrar una voluntad. En los últimos años cada uno se ha querido quedar en su sitio. O sea, podíamos haber forzado un poquito más la máquina en esto y hemos preferido mantenernos cada uno en la situación en la que estaba. Bien, veremos si estos 4 años son de seguir como estamos, cada uno mirando un poco si me cuesta 10 céntimos más o 10 céntimos menos, o preferimos dar el paso adelante. Y luego, porque yo creo que hay más que ganar que perder. O sea, lo que decíamos de frente a Pamplona o con Pamplona, o sea, porque muchas veces parece que es tú pierdes y yo gano. Yo creo que ahora hay otras líneas de negociación que es, oye, y si ganamos los dos, yo lo que estoy diciendo es que con ese crecimiento de la Ribera gana Navarra, o sea, ganaremos los dos. Esa es tu reflexión final, ¿verdad, Fernando? Pasamos a la de Conchi. Bueno, pues yo en mi reflexión creo que mancomunar es algo bueno, que se puede empezar las mancomunidades que estamos Ribera Norte, del Sur, juntarlas todas. Perfecto. Y empezar a trabajar a partir de ahí, porque los problemas de los pueblos son todos los mismos. O sea, no es que un pueblo, hombre, habrá sus especificidades, pero tenemos más o menos el mismo problema. Pues ir juntándonos, y tiene que haber alguien que vaya empujando esto. O sea, que primero tenemos que encontrar a alguien que crea en que esto puede salir adelante. En el momento que una persona crea eso, ya está hecho. Pero ese alguien, ¿a quién te refieres? ¿O a cualquiera que estemos en los ayuntamientos o cualquiera que esté en cualquier mancomunidad, el presidente de una mancomunidad, un secretario que diga, esto vamos a ver con la del norte, con la del este y vamos a juntarnos todos. Con una persona que haya que cree en eso, hace falta una persona nada más. Esas son las palabras finales de Conchi Ausejo, de Paul, de Ángel. Yo más que nada, voy a escucharme los otros 3 programas, los otros 6 alcaldes que han pasado. Creo que estamos en la línea. Es una línea que se os entiende muy bien a todos los alcaldes que habéis pasado. Ya con vosotros dos sois 8 los alcaldes que habéis pasado por el objetivo de la Ribera, y creo que cada vez está más claro. Entonces, pues bueno, sí que hago un inciso que van a ser las fiestas de la juventud en Cortes 31, 1 y 2, y las fiestas de Arguedas que empiezan el 1. Yo creo que la semana que viene tendremos que hacer una entrevista a cada uno. Encantados, por supuesto. Bueno, pues casi que es un placer escuchar estas cuestiones como se escuchaban hace 20, 25 años, y que se fue a pique todo ese tema, que espero que seamos capaces de todos los riberos, porque pues ya sabemos, desgraciadamente los políticos no son demasiado de fiar, hoy por hoy. Veremos si en el futuro eso cambia y introducir un tema que está ahora de actualidad en Navarra con el nuevo gobierno y esas cuestiones, el tema del tren de alta velocidad, que si no pasa por Pamplona Pamplona no pasa por Navarra. Y ahí es donde nos encontramos siempre con lo mismo, con lo que decíamos. Y ahí nos jugamos, sí que en la Ribera nos lo jugamos en eso. El tren, no, es decir, para que pase por Navarra no tiene por qué pasar por Pamplona, que no pasará nunca, porque Pamplona sigue sin estar en el Valle del Ebro y sigue, es decir, están hablando de que el tren tiene que pasar por Pamplona porque la conexión del Cantábrico al Mediterráneo. La conexión del Cantábrico al Mediterráneo... Navarra se quedará sin tren de alta velocidad, sin línea estratégica, Navarra y la Ribera, ya es que si no tendremos más que emigrar. Esas son las últimas palabras de Ángel Eguille. Nosotros nos estamos acercando ya a las 2 de la tarde, tiempo de despedirnos. Hemos estado en esta tertulia ciudadana con Conchi Ausejo, alcaldesa de Cortes, y Fernando Mendoza, alcalde de Arreras. Ellos han mostrado positivos y, bueno, están, tienen la intención de lograr ese objetivo común que perseguimos todos los miércoles en esta mañana de Tudela. Ha faltado un minuto para llegar a las 2 de la tarde, tiempo de las noticias de España y del resto del mundo. Nosotros nos mantendremos informados durante la tarde y la noche de las noticias de la Ribera y de Navarra, y lo haremos en Radio Tudela en el 96.0 FM y en Sonora FM en el 97.7. Mañana estaremos de vuelta en este magazine de 12 de la mañana a 2 de la tarde, tiempo en el que hablaremos de la J Navarra con Serafín Ramírez. Tendremos también nuestra sección habitual Color Esperanza y muchas cosas más. Con esto terminamos estas 2 horas del magazine La Mañana de Tudela. Un saludo de quien les habla, Elena Alzate. Les esperamos mañana de 12 a 2 en Radio Tudela del 96.0. Mientras tanto, sean felices y muy buenas tardes.